A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Profesor Petras, el gusto de siempre de recibirlo una semana más desde Montevideo. ¿Qué tal? Aquí estamos viviendo un calor que puede proseguir a tiempo ya, pero estamos con aire acondicionado y con mucha lectura y podríamos estar listos para este programa que estamos funcionando. Bueno, muy bien, efectivamente ha comenzado el verano para ustedes, el invierno para nosotros. Le proponemos comenzar actualizando, estamos siguiendo cada semana, ¿verdad?, lo que está pasando en Israel con el cambio de gobierno que ya ha estrenado nuevas acciones de bombardeo contra Gaza, ¿verdad?, a partir de la marcha que ha habido en Jerusalén. El problema con Israel es que no para. Cuando empieza el acuerdo temporal, ellos prepararon la guerra. En otras palabras, no puedes confiar en un acuerdo. Israel ahora actualmente está preparando un ataque contra Irán. Está preparando unos pretextos diciendo que Irán con el nuevo gobierno podría resultar en un conflicto grave. Pero en el actual momento, Palestina queda en situación desesperada. Israel bombardea cualquier pretexto. Algunos globos circulando en el aire, y Israel dice que es un gran peligro para la población. No muestra ninguna evidencia, porque la evidencia no es necesaria para justificar las agresiones israelitas. Actualmente podríamos ver que en la actualidad Israel está armando mejor, está pidiendo mayor subvenciones militares de Estados Unidos para seguir las agresiones en el Medio Oriente. Bien, ¿usted cree que este nuevo gobierno va a buscar un conflicto directo con Irán también? Es muy probable, porque los anuncios que hemos recibido es que Israel acusa a Irán, el nuevo gobierno elegido en Irán, como un gran peligro. Uh-huh. Y podríamos esperar que algún pretexto, alguna intervención, algún asesinato en Irán podría precipitar grandes conflictos que van más allá de lo pasado. Claro, precisamente le íbamos a preguntar también una primera evaluación del cambio de gobierno en Irán, porque se dice que el ganador de ahora es de la línea de los conservadores, digamos, pero el presidente saliente, Rouhani, es de lo que suelen llamar como reformistas, y sin embargo Estados Unidos no varió mucho la actitud con los reformistas. Sí, tenemos que ver cómo los Estados Unidos va a reaccionar con el nuevo gobierno. Biden han dicho que quiere reducir las armas en Irán, pero todavía no hemos visto alguna iniciativa consecuente con las relaciones Estados Unidos y Irán. Irán tiene buenas relaciones con China, con Rusia y otros países en el Medio Oriente, pero falta todavía una iniciativa de Estados Unidos. Debemos reconocer que Biden habla de un mejoramiento de relaciones con Irán. Y vamos a ver si cumple con este promesas de mejorar las relaciones y terminar con el conflicto en el Medio Oriente con Irán. Bien, lo llevamos a Europa, profesor Petras, para una primera evaluación también de lo que dejaron las elecciones regionales en Francia, donde se habla de una derrota de la derecha más histórica, digamos. Sí, Macron no han ganado nada. Incluso Macron está muy despreciado en este momento y la derecha tradicional podría ganar fuerza y presentarse en las elecciones como el próximo candidato con buenas posibilidades de ganar. En otras palabras, la derecha tradicional en Francia está ganando fuerzas en las provincias donde tenía alguna representación antes y han mejorado su posición. Yo creo que Macron va a perder un porcentaje importante del voto y probablemente en las próximas elecciones podría perder y quedar a la margen de la política. Pero tampoco los socialistas han mostrado gran fuerza hasta ahora. Todavía están divididos e incapaces de montar una campaña consecuente contra Macron y la derecha. Sí, también llama la atención un nivel histórico de abstención, ¿no? Más del 65%. Sí, la abstención es la decisión de los que rechazan Macron, pero tampoco quieren apoyar la derecha, que muestra alguna muestra de apoyo. Yo creo que el público, especialmente en las ciudades, han rechazado ambas opciones en este momento y la abstención es un señal de lo que está pasando en Francia. Bien. Llegando hacia el sur, pero nos quedamos por el Caribe, que hace tiempo no hablamos de Haití, que se encuentran unos niveles de violencia que hasta el propio gobierno de Jovenel Moïse ha llamado a la comunidad internacional a recibir colaboración por el nivel de violencia que ejercen las bandas, que en muchos casos ese crimen organizado ha sido denunciado de estar vinculado con el propio gobierno, ¿no? Sí, el problema es que todos los países en Europa y en América Latina no muestran mucho apoyo para Haití, el pueblo de Haití. Solamente se puede salvar con sus propios esfuerzos. Pero todavía la división entre las diferentes fracciones en Haití es un factor limitando la posibilidad de un levantamiento nacional unificada que podrían derrocar el gobierno e imponer una nueva opción por la izquierda, por el pueblo, para los que han sufrido años. Hasta Uruguay presta apoyo a las fuerzas represores y los otros gobiernos en América Latina tampoco muestran mucha solidaridad. Correcto. Bueno, otros temas, Petras, que quiera mencionar esta semana. Estamos también siguiendo lo que pasa en Perú, que no se ha confirmado oficialmente el ganador. Todavía hay amenazas de Keiko Fujimori. Junto con eso, otros temas que quiera mencionar esta semana. Bueno, podríamos decir que en América Latina hay mucha turbulencia. En Colombia, por ejemplo, el pueblo está levantado. En Brasil ahora el pandemonio, el coronavirus está creciendo, más de 500,000 muertos y sufridos. En Argentina todavía el gobierno Fernández no ha mostrado grandes capitulaciones para derrocar la derecha. Macri es una opción en Brasil, en Francia, pero no tiene ninguna relevancia por América Latina. Yo creo que América Latina está en una situación de desesperación. Desde Brasil, Colombia, Haití, Centroamérica en particular, tenemos los Estados Unidos tratando de controlar las víctimas de las intervenciones norteamericanas. El pueblo sale de los países como Guatemala porque no han posibilidad de conseguir tierras, trabajo y oportunidades. Víctimas de las intervenciones norteamericanas, los guatemaltecos solo tienen una opción: a caminar, salir y tratar de entrar México y Estados Unidos. Es una desesperación. La culpa la tienen las intervenciones norteamericanas en Salvador, Guatemala, Honduras, que han bloqueado la posibilidad de soluciones locales, tierra, trabajo y lo demás que necesita el pueblo. Las víctimas en Centroamérica son productos de 100 años de intervenciones norteamericanas. Los llaman repúblicas bananeros, pero en realidad son bananeros propiedad de los Estados Unidos. Bien, ¿hay algún tema de la política interna de Estados Unidos que quiera mencionar en particular sí, esta semana? Es importante porque los acuerdos entre republicanos y demócratas no marchan. Biden no puede imponer una política que podría rectificar todos los malos que han sufrido bajo Trump. Biden dice que hay mucho que invertir en infraestructura, pero todavía no han solucionado los problemas de empleo y las posibilidades que los que consiguen empleo pueden vivir de los salarios que reciben. Muy bien. Profesor Petras, un gusto escucharlo como siempre. Le mandamos un abrazo desde el sur y que el calor no sea agobiante en el comienzo del verano por allá. Hasta la semana próxima. Un abrazo para vosotros. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.